Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estoy de regreso, ya voy a presentarles el primer lugar, bueno, las dos primeras canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y esta semana estamos en el show número 40 del Top 20 de Monitor Latino. Fíjense ustedes qué felicidad me da eso, me da mucha felicidad. Y bueno, vámonos con el lugar número 2 esta semana. Número 2. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivoca. Y nuevamente Juanes es noticia. El cantante colombiano recibió en México 5 discos de diamantes por la descarga de sus canciones y la descarga de tonos en teléfonos móviles, informó su compañía discográfica. 3 discos de diamante corresponden a 1,934,808 precargas de sus canciones y otras 687,562 tonos descargados en territorio mexicano. ¡Órale! La era digital. Top 20, número 1. Ahora, ¿cuántas veces lo bajarían de RapidShare, de LimeWire, del Emule y de todas esas cosas piratescas? Imagínense ustedes, Juanes, el número 1 esta semana. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos.